Memoria vamos a honrar las escenas épicas batallas. Los más rebeldes son ahora tus amigos. Pepe Borra Muerto, el nuestro jefe. Honremos tu memoria por la eternidad. Y recuerda tu gran valor, los jóvenes sueñan con tu historia, y así el mundo esté unido al recuerdo, guardado en la gloria, te llevará como.